Y bueno, estamos ya llegando al final de este programa del día de hoy, de Enredando las Mañanas. Y bueno, una información que nos llegó anoche a última hora dice que cerca de 100 familias de la comunidad de pueblos originarios COM fueron reprimidas por la policía de la provincia de Santa Fe en momentos en que estaban en los terrenos que les correspondía para el barrio Toba, en Garibaldi Campbell. Y bueno, y sufrieron una brutal represión de parte de la policía santafesina. Estamos en comunicación con Mirta Medina, que es una vecina de allí del barrio Toba. Hola Mirta, ¿cómo te va? Buenos días. Te saludamos desde el Enredando las Mañanas. Hola, buen día. Bueno, queríamos que nos cuentes un poquito No qué sé fue lo cómo que pasó. decirlo ya porque estamos todos muy asustados con la... Se vinieron a reprimir directamente, no vinieron a dialogar con nosotros. Y estando yo y mi sobrina estando embarazados, los policías igual vinieron a reprimirnos y nos basurearon y nos dijeron de todo. Es una falta de respeto eso. Para nuestra comunidad, porque siempre fuimos discriminados, porque somos aborígenes, y es como si fuera que nosotros no tenemos derecho a nada, porque ellos vienen y nos faltan el respeto. A muchos chicos les maltrataron, les gritaron de todo. Bala de goma fue para todo el mundo, no solamente para las mujeres, sino que para los chicos. Y no, nosotros en ningún momento no le agredimos ni salimos en contra de ellos. Ellos directamente vinieron a agredirnos, así, sin ningún diálogo. Ustedes habían tomado propiedad de un terreno que les correspondía justamente para el barrio Toba, ¿no? No le escucho, por favor. Digo, que ustedes habían tomado propiedad de un terreno que les correspondía, de acuerdo a lo que se los habían prometido, para el barrio Toba y que ahora les han salido con otra cosa, que esos terrenos van a ser para otro destino. Nosotros habíamos pedido ya hace más de un año y medio, ya en noviembre, hace 2 años, que ya supuestamente nos habían prometido estos terrenos, que iban a poner las luces y que iban a edificar, iban a poner las luces y el agua, y no hicieron nada. Sí, es un terreno baldío, que acá pasa de todo, que no solamente los chicos tienen problemas, que fíjate que muchas chicas aparecieron a violar, o una chica o un nene no puede cruzar solo por esta cuadra porque siempre le roban o pasa algo. Seguro. ¿Y cómo sigue hoy la situación? ¿Ustedes siguen allí, han vuelto al terreno o se han retirado y están ahora en otro lugar cuidando su integridad? En la calle, porque si vos te asomás al terreno, ellos empiezan a reprimir ya directamente. Empiezan a tirar balas para arriba ya directamente. Por eso nosotros ahora estamos en la calle, estamos en una esquina juntados entre todos los hermanos COM y otras familias más que están necesitadas, igual que nosotros, pidiendo un pedazo de terreno. No estamos pidiendo plata o algo, estamos pidiendo un terreno digno para plantar nosotros y nuestras familias. La mayoría de nosotros los que estamos acá somos todas madres con hijos, que necesitamos un lugar para nuestros hijos, para el futuro de ellos. Mirta, Jimena te Sí. saluda. ¿Cuál es la respuesta por parte del gobierno ante esto, no? Además de la No, represión. no vinieron nadie, nadie. O sea, vinieron los medios, pero nadie vino a dar una solución o a hablar con nosotros. ¿Qué medidas piensan tomar, Mirta, ustedes con el resto de las comunidades que los están No le escucho muy acompañando? bien. Sí, ¿qué medidas piensan tomar a partir de ahora junto al resto de las comunidades, como vos hacías referencia recién, a los hermanos Cuom, que también están en la misma situación y necesitan de estas tierras, para seguir con este reclamo por algo que les corresponde, porque además se habían comprometido a cederles estos terrenos? La verdad es que nosotros estamos acá, nosotros esperando una respuesta de alguien que venga, o al menos el dueño del terreno, que supuestamente que dice que es privado, porque no tiene nada privado, porque no, hay un basural en el terreno. y no viene el dueño, no viene ni un gobierno del distrito, nadie no viene. Es como si fuera que nosotros estamos solos acá. Solo de una forma de decir, porque ningún representante de ningún lado llega. Los policías, ellos se toman el abuso y empiezan a reprimir con todo. Y no es así. ¿A dónde está nuestro derecho? Seguro. Mirta, te agradecemos mucho la comunicación y seguramente seguiremos acompañando desde la RNMA, también los compañeros y compañeras allí de Rosario, de la radio de Che Guevara. Seguramente, te decía, vamos a seguir acompañando desde la Red Nacional de Medios Alternativos y los compañeros de la radio Che Guevara allá de Rosario, lo que es el reclamo justo que ustedes están llevando adelante, y esperemos que puedan tener una solución pronta. Te mandamos un saludo grande y te agradecemos mucho la comunicación. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Bueno, allí charlábamos con Mirta, vecina del barrio Toba, esto en la ciudad de Rosario, que han sufrido anoche, nos mandaban a última hora los compañeros de la radio Che, la información de esta represión. Una más, ¿no? Son constantes que se van dando acá, los vivimos cada dos por tres también en Catamarca. Como que uno dice todos los temas de los que hablamos hoy, y por eso no esta cosa también, esta mirada bien federal. Lo que pasa en Jujuy pasa en Catamarca, pasa en La Rioja, pasa en Mendoza, pasa en San Juan. Lo que pasa en la Patagonia, pasa en el norte, pasa. Lo que pasa en Córdoba, digo, todo nos pasa a todos, ¿no? Lo falta mismo. El basurero nuclear y ya estamos, ¿no? Claro, completos. Pero bueno, uniendo un poco esto con lo que tuvimos oportunidad de charlar el lunes, ¿no? No sé si en el resto de las provincias, como en Catamarca, se está invirtiendo en policías, ¿no? Porque desde acá la política, desde el Ministerio de Seguridad y desde el gobierno de la provincia, se les dan becas, ahora se subsidia el estudio de los futuros policías. Entra a estudiar para ser policía y vas a empezar cobrando 8.000 pesos mensuales por estudiar para ser policía. Como para decirle a los chicos, a las chicas que están en edad de decidir su futuro, y si ustedes quieren tener un futuro asegurado, sean policías. Y si no, se van a cagar de hambre. Pero el secretario de Seguridad, dice que es por vocación. Claro. Les dan 8.000 pesos para que ellos tengan vocación de servicio, ¿no? Así es. En definitiva, estamos llegando ya al final de este Enredando las Mañanas de hoy. Nos han quedado algunos temas en el tintero. Decíamos al comienzo de nuestro programa que, por ejemplo, en esta mañana se está desarrollando medidas de fuerza del SEOM en Jujuy, el segundo día de corte de ruta provincial número 1, digamos, frenando los camiones cañeros que van del Talar al Ingenio Ledesma. Esto es por incumplimiento por parte del comisionado José Acuña, de trabajadores municipales, que profundizan medidas de fuerza que iniciaron hace más de un mes y que datan de marzo del año pasado. Pero bueno, uno de los temas que nos ha quedado pendiente en este Enredando las Mañanas del día de hoy. También teníamos por allí un comunicado de parte de trabajadores y trabajadoras del programa Cambio Rural, que denuncian el desmantelamiento de otro sector que trabaja con lo que tiene que ver con la agricultura familiar, y que más de 1.000 grupos han sido dados de bajas en el último año. Y cuando hablamos de 1.000 grupos, estamos hablando de grupos de entre 6 a 10 productores de la agricultura familiar que recibían acompañamiento técnico de parte del Estado, y que hoy por hoy han quedado absolutamente solos, librados al azar, a que se la arreglen como puedan, en otro avasallamiento más contra los derechos de los productores y productoras de nuestra tierra adentro, nuestro campo adentro. Digamos, un tema que también queríamos tomar y no hemos logrado hacer tiempo. Lo mismo que lo que con pasó con los trabajadores del CONICET también, que seguramente lo van a estar tomando los compañeros de la retaguardia mañana, o el resto de las radios alternativas que componen esta red federal de medios alternativos. Y bueno, nos quedó también colgada la comunicación con Sergio Maldonado, Sergio, que no pudimos dar con él. Posible con la señal, sabemos que anda por allí seguramente con trámite y cosas. Habíamos logrado hablar con él en el día de ayer, coordinamos la entrevista por hoy, pero bueno, en el curso del programa hemos estado intentando y nos fue imposible esa comunicación. Pero bueno, como para no irnos con la mala onda que muchas veces nos genera esta agenda, porque desgraciadamente es así, la realidad que pasa, nos están pegando por todos lados, pero por suerte muchos y muchas nos organizamos, y a quienes nos toca organizarnos en ámbitos de la comunicación, Estamos viviendo con mucha expectativa lo que se viene desde la próxima semana, porque vamos a estarnos yendo para Rosario, porque se viene el 14º encuentro de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Y antes de despedirnos, simplemente para que compartir, nos vamos a dar un gustito ya que estamos acá en la Estación Sur, por si alguien justo se viene a Catamarca este fin de quiere irse lejos, ¿no?, para no tener que votar el domingo, si quieren venir a Catamarca, bueno, este viernes tenemos actividad acá en la Estación gran Sur. Gran fiesta, gran Rosario siempre estuvo cerca. Escuchamos ahí el spot y ya volvemos a despedir. FM Estación Sur va a estar participando del próximo encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y para eso armamos un festival para pasar el invierno y que se venga la música. Por eso hay que cuidarse del que no canta, porque algo esconde. Javier Contreras, sonido incaico, Cactus del Valle Bajo. Intervenciones artísticas. Barra a precios populares. La tierra, el mar, el sol. Rosario siempre estuvo cerca. Viernes 11 de agosto desde las 23 horas. Bono contribución 40 pesos. Alucinan con el cactus, con el cactus, cactus, cactus. Cactus del Valle Bajo. Y bueno, como queremos que nos quede más cerca Rosario, hemos largado esta fiesta que vamos a estar haciendo este viernes, porque hay una banda bastante grande que se está preparando aquí de la Estación Sur para viajar a Rosario la próxima semana, porque vamos a estar allí participando del 14º encuentro de... Creo que de hecho acá el equipo de hoy, creo que vamos todos, ¿no? Sí, estamos todos, ya tenemos... Vamos a tener todos el pasaje, depende primero. Cómo nos va en la fiesta. Claro. Primero vamos a tener que estar ahí. Bueno, el Mati ya le está metiendo con todo en la previa. El flyer que han dado también circulando por el fanpage de la RNMA. El flyer de la fiesta. También los compañeros y compañeras de La Plata, por ejemplo, vimos están haciendo pizzas para vender. También para juntar fondos para irse al encuentro. Y esto es lo lindo, ¿no? Cuando, como decíamos recién, te pegan de todos lados, nos podemos organizar, nos agarramos codo con codo, laburamos juntos, juntas, y claramente vamos avanzando, por lo menos para que estos temas, y uno escucha y no deja de ser gratificante, aún hablando de temas feos, de que siempre nos destaquen y nos agradezcan especialmente el aire que se le da a todas estas luchas que generalmente son bloqueadas por lo que tiene que ver con el blindaje mediático del, digamos, de la hegemonía del poder dominante que ahora bueno, no quiere que satélites. La gente se entere de... Sí, tiene. Todo, en fin. Bueno, y también, así como recién hablabas de cómo nos estamos organizando nosotros y los demás compañeros y compañeras que integran la Red Nacional de Medios Alternativos para este gran encuentro en Rosario, también debemos celebrar toda la gente que se está organizando en distintas localidades del país, fundamentalmente desde el Bolsón y desde el sur, para seguir desarrollando multitudinarias marchas que piden la aparición con vida urgente de Santiago Maldonado. Así que destacar eso, como también todos los organismos de derechos humanos, ¿no? Lo están pidiendo a gritos por todos lados y es el grito que también desde la FM Estación Sur nos estamos haciendo eco. Y bueno, lamentamos no habernos podido comunicar con Sergio. Y no dejar de recordar de que hay muchos y muchas que hoy están pidiendo la libertad de Santiago Maldonado, pero a veces se olvidan que Jorge Julio López también desapareció en democracia, por ejemplo, y muchas personas más que están desaparecidas en esa situación y por las que vamos a seguir peleando. Nos pasamos, así que nos vamos. Nos pasamos un mañana minuto. Mañana será el turno de los compañeros y compañeras de La Retaguardia. A ellos le pasamos la posta esta tarde desde las 6, transmisión especial, no a la central nuclear en la Patagonia. Chau.